Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Importantes incendios han venido sucediendo en la provincia de Córdoba. Las adversas condiciones climáticas de gran sequía y fuertes vientos intensificaron recientemente unos focos en la zona sur del Valle de Traslasierra, donde se vivieron momentos de intenso dramatismo al llegar el fuego muy cerca de poblaciones. Para los bomberos son intencionales. FM Las Chacras habló con Ulises Altamirano, jefe comunal de Luyaba, paraje muy afectado por estos lamentables incendios. Los aviones hidrantes, por supuesto el acompañamiento incansable de los bomberos, de los vecinos, se logró contener el foco en prácticamente fue todo el día. Después, los días siguientes han sido reinicios. El último reinicio que tuvimos fue en la zona de San Isidro, hacia Luyaba, el día sábado, que creíamos que iba a ser un día un poco más tranquilo relativamente, por las condiciones climáticas de falta de humedad, de altas temperaturas, de un viento bastante cambiante, habían producido algunos reinicios ya el sábado, varias viviendas, varios vecinos que fueron evacuados. Y bueno, cuando nos encontramos en la zona coordinando con los bomberos, nos avisan del reinicio que habíamos 500 metros prácticamente de la plaza. Y bueno, cuando llegamos aquí a la plaza, llegó el fuego con una violencia y alcanzó a afectar alguna parte de la vivienda, de la escuela primaria, cruzó en dos lugares la ruta, felizmente se logró contener y bueno, cuando creíamos que habíamos visto lo más tremendo, el viento empezó a llevar el incendio para el sur, avanzar sobre varias viviendas ya en la parte del sur de Luyaba, muchísima violencia, y trajo todo el incendio nuevamente para el centro de Luyaba y tuvimos que hacer una evacuación entre evacuados, autoevacuados, nosotros contabilizamos entre 70 y 80 personas aproximadamente. Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina. En un contexto de más de 700.000 hectáreas arrasadas por el fuego y más de 14 provincias argentinas afectadas, desde el bloque del Frente de Todos se está impulsando un proyecto que busca modificar la Ley de Manejo del Fuego para prohibir, al menos por 30 años, obrar con negociados sobre tierras afectadas por incendios. La modificación es sobre el artículo 22 bis de la Ley 26.815, que establece que un bosque nativo no puede cambiar el uso del suelo que tenía previo a suceder el incendio. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Daniela Vilar, diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, quien comenta sobre lo que prevé este proyecto de ley. Lo que se detectó es que la enorme mayoría de esos incendios son provocados, son intencionales, digamos, por personas que, aún conociendo la situación compleja de sequía que estamos viviendo, producto del calentamiento global, falta de lluvias, etcétera, incendian esos territorios, usan hacen uso del fuego como una herramienta para prender fuego a ese territorio, para luego usarlo con fines inmobiliarios, especulativos, cambios de fin productivo del que tenía antes la tierra, ¿no? Lo que busca el proyecto, a partir de especificar cuáles son las prohibiciones del uso de ese suelo, es desincentivar esa posibilidad de hacer negocios con las tierras incendiadas, ¿no? Y como vos bien dijiste, lo que planteamos es que en esos lugares que se prenden fuego no se puedan ni lotear, ni dividir, ni hacer negocios inmobiliarios, ni cambiar la actividad económica que venía usándose previo al incendio por 60 años en el caso de bosques implantados, bosques nativos, humedales o áreas protegidas, y por 30 años en el resto de las zonas que son praderas, pastizales o áreas periurbanas, como decimos nosotros, que es lo que está pasando, se ve bien gráficamente en la zona de las sierras de Córdoba, ¿no? el Gobierno Nacional aprobó el uso de trigo transgénico en Argentina. En Radio Sur dialogamos con Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, que reflexiona sobre este avance del modelo agrotóxico. El trigo para la Argentina es fundamental. Toda nuestra alimentación está basada en la harina de trigo. Bueno, ese trigo, por lo menos este gobierno le dio vía libre a que pueda ser transgénico. ¿Por qué? Porque firmaron un decreto en el cual se acepta el ingreso de este trigo modificado genéticamente. Vamos a terminar comiendo algo que no fue hecho por la naturaleza, sino que fue creado en un laboratorio. Todos estos transgénicos, quiero decir que en otros territorios del mundo están prohibidos. Vamos a comer algo que no sabemos lo que es. Eso va a implicar más campos con agrotóxicos, porque esa semilla viene asociada con un herbicida que es un agrotóxico muy fuerte, que genera cáncer, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo decimos nosotros, y eso va a estar aprobado. La unidad penitenciaria de Batán está habitada actualmente por 1.214 personas que se encuentran cumpliendo su condena en condiciones edilicias muy precarias. Los pabellones están superpoblados, no tienen acceso al agua ni elementos de higiene. Una situación que se acompleja aún más en el marco de la pandemia por COVID-19. Nuevamente denuncian que en la cárcel de Batán hay sectores sin agua y un muro caído hace una semana. En Radio de la Azotea dialogamos con Canela Bella, integrante del Frente de Liberados, para saber cuál es la situación actual. La semana pasada se cayó un paredón como de 50 a 60 metros que antes, por el 2018, estaba alojado el sector de carpintería. Hace 2 años que el lugar estaba en desuso, se cayó desde un primer piso para abajo, todo el costado del paredón, muy importante el derrumbe. Si bien no se utilizaba desde el año 2018, bueno, hay que evaluar y ver con peritos si no hay algún peligro de derrumbe. Bueno, preocupados por esa situación, ya se hicieron gestiones desde la Comisión Provincial para la Memoria, también desde la unidad carcelaria, pidiendo, bueno, los peritos que creo que vienen de La Plata, poder ver que no haya un peligro de desmoronamiento. Eso por un lado. Y por el otro, la unidad, en la alcaldía 44 de Batán, están sin agua. La bomba se rompe todo el tiempo, o sea, no solucionan ese conflicto, entonces hace 3 meses que 8 días están sin agua, 1 día están con agua. El sistema epidemiológico de la alcaldía 44 de Batán es bastante complejo. Confirmados oficiales, hisopados, hay 9 positivos, con síntomas hay muchísimos más, están aislados. La alcaldía de Batán tiene alrededor de 520, 530 internos para un cupo de 300, entonces viven entre 5 o 6 dentro de la celda engomada, 24 horas del día, sin poder airearla, hace que no se pueda cumplir mínimamente con las medidas de higiene hechas por el protocolo, por el gobierno nacional. Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich, después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí, la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal número 3 de Bahía Blanca la condenó por homicidio calificado a 8 años de prisión. Desde la prisión domiciliaria que cumple en la casa de su hermana, a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones, Rosalía brindó su testimonio a FM de la Calle. Y sigo firme y sigo fuerte por todas las mujeres y las marchas que hicieron. Sigo firme porque no me siento solo, aparte de estar mi familia, me siento acompañado con muchas mujeres feministas, mucho apoyo patriarcal. Y entonces yo siempre le dije que todo lo que sea para mi ayuda voy a estar siempre, testimonio, todo, porque nada más que yo sabe lo que a mí me pasó, nada más. Y cualquier mujer que esté pasando una situación así, bueno, que ya no se siente sola, que no estamos solas. La verdad que yo tuve y tengo hasta el día de hoy un acompañamiento que no tengo palabras, siempre se los digo yo. no tengo palabra. Y vos sabés, cuando yo fui a fecha de juicio y vi tanta gente, no sabía cómo agradecerle a todas, y a mi abogado principalmente, a mi familia, que siempre estuvo, mis hijas. Y acá la estoy luchando, peleando, para que pueda seguir disfrutando a mis hijas, mi familia, mis nietos, y que se haga justicia. El Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis, que dio sus primeros pasos el año pasado, fue presentado formalmente en sociedad desde la primera Asociación Simple de la Pampa, de carácter científico-cultural, que aborda los distintos aspectos de la planta cannabisativa. Ayelen Vitale, presidenta del CEICAN, dialogó con Radio La Tosca de Santa Rosa, La Pampa, para brindar más detalles sobre los objetivos de la organización. Algunos de los objetivos principales de la asociación son empezar a fomentar los usos del cannabis, tanto espirituales, recreativos, medicinales, generar información científica, porque recordemos que la marihuana, cuando fue prohibida en la década, en el 77, fue prohibida sin tener los conocimientos científicos previos. Entonces, uno de los objetivos por los cuales se prohibió fue porque era una sustancia que no tenía potencial terapéutico, que hoy en día la abundancia científica abunda al respecto. Que esos son los objetivos principales, y en lo personal, lo más importante es empezar a educar y a formar a los medios de comunicación en materia de drogas, en materia de cannabis medicinal. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que agarramos el diario y tenemos una noticia que dice golpe al narcotráfico, empezamos a ver las fotos, y son dos plantas de 15 centímetros y el diario lo publicita como golpe al narcotráfico. Bueno, eso no es narcotráfico, eso es consumo personal. Y bien, la ley de drogas, que es la 23.737, imputa esta actividad como una infracción a esta ley, no respeta el fallo Arriola, que en realidad es para consumo personal. Así que lo más importante es empezar a educar los medios de comunicación locales y provinciales. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org